Este es el boletín semanal de noticias de NHK World Japan. Le ofrecemos una selección de las noticias de lunes al viernes. Las acerías Nippon Steel y US Steel presentaron una demanda conjunta para impugnar la decisión del presidente estadounidense Joe Biden de bloquear la adquisición de la firma estadounidense por parte de la japonesa. La semana pasada Biden decidió bloquear la compra aduciendo motivos de seguridad nacional. Esto se dio después de que el Comité de Inversiones Extranjeras en Estados Unidos, CFIUS por sus siglas en inglés, no lograra alcanzar un consenso sobre el acuerdo y dejara la decisión final en manos del presidente. Según funcionarios, la demanda señala que Biden y el CFIUS violaron la garantía constitucional del debido proceso y los requisitos procesales legales, además de que ejercieron interferencia política ilegal. En la demanda se exige a un tribunal que deje sin efecto el proceso de revisión ilegal del CFIUS y la orden de Biden de bloquear el acuerdo. La querella nombra a Biden y a Janet Yellen, presidenta del CFIUS, como demandados. En un litigio separado, los fabricantes de acero acusaron a su rival Cleveland-Cliffs, a su director general Lorenzo González y al líder del sindicato United Steelworkers, David McCall, de participar en acciones ilegales y coordinadas destinadas a impedir la transacción e intentar socavar la capacidad de US Steel para competir. Señalan que la denuncia busca una orden judicial para impedir que Cliffs, González y McCall sigan incurriendo en conjuntas conductas colusorias y anticompetitivas y para imponer compensaciones monetarias sustanciales por su proceder. Mimaki Toshiyuki, uno de los copresidentes del grupo Nihon Hidankyo, ha expresado su determinación de seguir pidiendo la abolición de las armas nucleares en 2025, cuando se cumplen 80 años de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki. El grupo, que representa a los supervivientes de los bombardeos de 1945, recibió el año pasado el Premio Nobel de la Paz. Mimaki visitó el martes el Parque Memorial de la Paz de Hiroshima con miembros del grupo de la prefectura homónima para depositar flores en el cenotafio por las víctimas. Afirmó que, aunque los supervivientes están envejeciendo, no cejarán en su empeño de pedir la abolición de las armas nucleares y que el error de usarlas no debe repetirse. Posteriormente dijo a los periodistas que cree que las declaraciones realizadas por su colega Tanaka Terumi en la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz el mes pasado han llegado a todos. Mimaki añadió que el mundo se está volviendo inestable, con el inminente cambio de presidencia en los Estados Unidos y el hecho de que algunos países estén inmersos en guerras, pero que él tiene la sensación de que sus predecesores animan a Nihon Hidankyo a continuar con sus esfuerzos. Se inauguró el martes en Las Vegas, Estados Unidos, la Feria de Electrónica de Consumo, o CES por sus siglas en inglés. Participan más de 45.000 empresas de todo el mundo, incluido un gran número de compañías japonesas. Entre estas últimas, algunos fabricantes de automóviles presentaron modelos eléctricos de próxima generación. Honda anunció que el año próximo pondrá en el mercado modelos eléctricos con el sistema operativo ASIMO OS, desarrollado por la compañía. Según afirma, tendrán funciones de conducción automatizada de nivel 3. Esto significa que el vehículo se encarga de la mayoría de las tareas de manejo. El conductor no necesita prestar atención al camino y puede ver videos o llevar a cabo otras actividades. La empresa Sony Honda Mobility presentó un modelo eléctrico equipado con inteligencia artificial autónoma que permite al conductor comunicarse verbalmente con el vehículo. Planea comercializarlo en Japón y Estados Unidos en 2026. Posee una gran pantalla frente al asiento del conductor, en la que pueden verse películas y otros contenidos audiovisuales. Las autoridades sanitarias japonesas afirman que la media semanal de pacientes con gripe o influenza por centro médico ha alcanzado su nivel más alto en 26 años. El Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas, que realiza una encuesta en unas 5.000 instituciones médicas, señala que en la semana del 23 al 29 de diciembre se registraron 317.812 casos, un aumento de más de 100.000 con respecto a la semana anterior. La media de 64,39 casos de gripe por centro médico es la más alta desde que se inició la encuesta en su forma actual, en 1999. La cifra aumentó en 21,73 respecto a la semana anterior. Por prefecturas, Oita, en el suroeste de Japón, encabezó la lista con 104,84 casos. Kagoshima, también en el suroeste, tuvo 96,4 casos. Osaka, 67,53 y Tokio, 56,52. El número semanal aumentó en las 47 prefecturas en comparación con la semana previa. En 43 de ellas, la cifra semanal de pacientes por institución médica superó el nivel de alerta de 30 casos. El rápido aumento del número de pacientes de esta enfermedad ha hecho que escaseen los fármacos antigripales. El fabricante de medicamentos genéricos Sawai, con sede en Osaka, señala que ha suspendido temporalmente los envíos de su antigripal en formato de cápsulas y jarabe. Afirma que no puede hacer frente al fuerte aumento de la demanda desde mediados de diciembre y el miércoles suspendió los envíos a instituciones médicas. El fabricante indica que mantuvo sus plantas en funcionamiento durante las fiestas de fin de año y año nuevo. Tiene previsto reanudar los envíos de jarabe a finales de enero y de cápsulas a principios de febrero. Según datos del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social correspondientes al pasado mes de noviembre, el medicamento representó alrededor del 25% del suministro total de antigripales puestos a disposición de las instituciones médicas. El Ministerio solicita a las clínicas, hospitales y farmacias que no pidan más de lo que realmente necesitan y que consideren la posibilidad de utilizar medicamentos similares producidos por otras empresas farmacéuticas. Según datos del gobierno de Japón, tras ajustar a la inflación en noviembre los sueldos de los trabajadores, se aprecia que percibieron menos en términos reales por cuarto mes consecutivo. Pese a que el salario base aumentó a su ritmo más acelerado en más de tres décadas, el encarecimiento de los precios al consumidor mermó las ganancias. El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social japonés señala que los sueldos reales promedio cayeron en yenes en 0,3% con respecto a noviembre de 2023. Los datos provienen de una encuesta realizada en todo el país a unas 30.000 empresas con al menos 5 empleados. Según la dependencia, los ingresos mensuales promedio, incluyendo el salario base y las horas extras, se situaron en 305.832 yenes, o unos 1.930 dólares, y un incremento de 3% con respecto a noviembre de 2023, que supone un aumento durante 35 meses consecutivos. El salario base aumentó 2,7% a 265.082 yenes, o unos 1.670 dólares, el mayor aumento en 32 años. Funcionarios del ministerio señalan que, al parecer, las negociaciones salariales anuales muestran resultados positivos. Sin embargo, los consumidores siguen enfrentando el rápido aumento del costo de vida. Aquí termina el boletín semanal de noticias de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.